Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos y queridas amigas, gente que oye este programa y que a veces nos da una mano tan importante los jueves para evaluarlo, yo quería hoy empezar por hacer una revisión de las intensas situaciones que pasaron estas dos últimas semanas, lo que podríamos decir el pasado reciente, el recientísimo. No olvidamos que estamos bajo el signo de las 430.000 firmas que recogió el movimiento social y en la cual nosotros metimos nuestro granito de arena, 430.000 firmas, el plebiscito. Hoy se están evaluando las firmas, seguramente van a dar, nos van a anular unas cuantas, pero estamos sobrados, o sea que va a haber plebiscito. Después, el 15 de mayo, no podemos dejar de recordarlo, el 15 de mayo, fue una gran marcha por Palestina, una marcha conmovedora, como todas las marchas. Oleadas de jóvenes, miles de jóvenes, banderas de Palestina, banderas del heroico Yemen, pero también las banderas de los distintos sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ahí no aparecen banderas del frente. Aparecen las banderas de sindicatos, de movimientos sociales, de gremiales, y ondean en medio de todo eso, respetuosamente, con la inmensa dignidad, las banderas de los sectores. Ahí uno ve banderas del 26 de marzo, del Partido Comunista Revolucionario, las banderas inconfundibles del Partido de los Trabajadores, los de la 565. En fin, uno va viendo ahí, y decir que ahí es nuestra presencia. No solo nuestra presencia, por favor. Son miles y miles de jóvenes, pero es la única presencia política que existe en las marchas por Palestina y en la lucha por Palestina. Porque hablar por la paz, hablamos todos, hasta el Sitlowski, pero realmente estar por Palestina, movimientos sociales, conciencia juvenil extraordinaria y Unidad Popular Frente de los Trabajadores. 15 de mayo. El 20 de mayo. Después de un 18 de mayo en que se hizo un acto muy conmovedor con una canción de Rubén Olivera en la plaza atrás del Palacio Legislativo, el 20 de mayo fue la gran marcha. Fue inmensa. La marcha por los desaparecidos fue gigantesca. Y se dio en una situación nueva. Es una marcha, esta 29 marcha, es una marcha totalmente diferente en el contexto en que se da. Es el mismo silencio, la misma convicción, la misma firmeza de sus obstinados impulsores, pero una multitud gigantesca. Se hablaba de 220.000 personas en la marcha. ¿Y por qué digo que es en una situación nueva? Ante todo, cuando hablamos de la marcha por los desaparecidos, cuando hablamos por Palestina, lo que marca la situación nueva es el triunfo de las firmas por el plebiscito. El triunfo de las firmas por el plebiscito resquebrajó el oportunismo, el famoso progresismo que controlaba todo, desde la pseudoizquierda socialdemócrata del Frente Amplio hasta la cúpula del PCNT. Quebró todo. Una iniciativa de abajo, sentida, organizada, obstinada por los movimientos sociales, apoyada por la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, una iniciativa de este tipo partió el oportunismo en dos, porque la gente que estaba cómoda en la dirección del Frente y que estaba cómoda en la dirección del PCNT se vio en la disyuntiva. Nos sacamos del todo la careta, nos sumamos a la derecha y estamos en contra del plebiscito, como lo hizo Vergara, como lo hizo Orsi. O nos sumamos alegremente para no perder piso y tratamos de ponernos al frente. Y gracias a la prensa que nos responde, pasamos a ser nosotros los protagonistas y los forjadores de esto, a pesar de que llegaron tardíamente. Y ahí se quebró el progresismo, porque el progresismo, dentro de lo que fue el pacto del Club Naval, dentro de fue el acuerdo entre la derecha y la socialdemocracia conciliadora de la cúpula del Frente, con Sereñi y Corseñac a la cabeza, el progresismo, para tener una buena imagen a nivel político, necesita progresismo en el movimiento, en la cúpula del movimiento obrero. Entonces sí, todo tranquilo, todo tipo operación bomberos, y entonces la prensa grande dice, la derecha, se refiere al gobierno, la izquierda, se refiere al Frente Amplio, y lo demás no existe. Claro que la base del Frente Amplio es izquierda, por favor, pero no la cúpula actual, que es absolutamente puesta de rodillas ante el capitalismo dependiente que sufrimos y que nos humilla, donde los medios de producción están en manos de extranjeros. Pues bien, el plebiscito quebró al progresismo, lo partió en dos, de palabra, están todos unidos en el fondo, pero unos tienen que desenmascararse del todo, y otros, como nuestra querida ingeniera, sí, pero no, todavía no ha tenido tiempo de leer la papeleta y no sabe si lo va a votar o no. Está bien que se tome su tiempo. Pero está, en realidad está orejeando qué puede hacer y qué no la dejan hacer. Y el progresismo sigue reacio en relación a Palestina. Hace unas semanas atrás se conmemoró un hecho trágico, un hecho terrible, la noche de los cristales rotos, donde comienza en la Alemania nazi la persecución contra los comerciantes judíos. Por eso es la noche de los cristales rojos. Los judíos se habían dedicado sobre todo al comercio y empiezan a romperle todos los vidrios. Inicio de lo que va a ser después el terror. Entonces, está bien, Carolina y Orsi fueron al acto del Comité Central Israelita. Bien por ellos. Es un hecho horrible, pero un hecho que pasó hace 100 años. Y sin embargo, nunca se los ve que digan una palabra en relación a la lucha del pueblo palestino. Ahí no están. No están en las marchas, no están en cuando estuvimos concentrados frente a la Embajada de Israel. El genocidio no les mueve un pelo. ¿Por qué? Porque toda la estructura de la cúpula del frente tiene que ver con instituciones culturales y sociales que tienen fuertes vínculos con el sionismo. Pasó muy claramente lo que desenmascaró al rector de la Universidad de la República. Esa Universidad de la República, que yo recuerdo por viejo en la época de la Guerra de Vietnam, qué heroica fue esa universidad en la lucha por los pueblos. Y hoy condena a jóvenes por enfrentarse al sionismo, por defender la inmensa dignidad de los pueblos que luchan contra el sionismo, que es una cara del imperialismo contemporáneo, una de las caras más agresivas, genocida. Entonces, ¿y qué hace el progresismo? Se parte en dos en relación al plebiscito, se corre espantada en el tema de Palestina, y eso sí, va en pleno a la marcha por los desaparecidos. ¿Por qué? Porque por más que es una marcha extraordinaria, hasta ahora no molestaba demasiado, por una sencilla razón. El propio imperialismo norteamericano no está defendiendo a los antiguos represores, los usó y ahora se lava las manos, ahora está en otra. Entonces hubiera podido hacer mucho más en relación a los represores. Si en el pacto del Club Naval la gente del Frente Amplio no hubiera conciliado, no hubiera agachado la cabeza y hubiera aceptado esta democracia tutelada donde se relevan en el poder la derecha verdadera y la falsa izquierda, se relevan alegremente, y UPM viva viva, y la entrega viva viva, y las zonas francas divino, hacen lo mismo. Entonces, esto puede pasar hasta que irrumpe un movimiento social que patea el tablero. Y eso fue el plebiscito. Hasta el propio Mujica tuvo que dar el brazo a torcer. Había dicho de presidente, para sacarse de encima el tema de los desaparecidos, que él y Huidobro nunca quisieron tocar, por componentes, vaya a saber de qué tipo, nunca quisieron tocar. Bajo su presidencia, Mujica dice que este tema de los desaparecidos va a terminar cuando nos muramos todos. Entonces, el otro día le preguntaron en la marcha, pero usted dijo eso. Ah, porque yo me equivoqué. Siempre se equivoca. Ah, porque yo me equivoqué. Después fui a España y vi cómo la juventud recordaba los mártires de la guerra civil de 1930. Y ahí me di cuenta, entonces tenemos que seguir acá. Entonces tenemos que seguir acá. Por favor. El ideólogo de Huidobro y de Orsi se dio cuenta en España que el tema de los desaparecidos era un tema importante. Señor Mujica, para nosotros no es un tema importante, para nosotros es un tema sagrado, lo que usted jamás va a entender. Y ahora el Partido Nacional también, en esta gran marcha, claro, no se atrevieron a ir los ministros, pero mandaron a los jóvenes, entre ellos al hijo de un desaparecido, ¿no? Los jóvenes del Partido Nacional. Pero y claro, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, 200.000 personas en la calle, 220.000 personas en la calle, 220.000 personas, de las cuales más de 100.000 son jóvenes, no se lo iban a regalar a nadie. Es decir, todo el mundo quiere estar ahí. Y en última instancia, no es tan, en tanto la sangre no llegue al río, en tanto no se apriete a los que saben, bueno, podemos manifestar y todos llorar con una lágrima de cocodrilo por los pétalos que le faltan a la flor. Lo que pasa es que hay gente que se lo está tomando en serio, muy en serio, y que en el marco del plebiscito, y solo por el marco del plebiscito, todo cambia. Cambia la definición por Palestina, porque es un parteaguas. ¿Quién está y quién cobardemente no está? O quien tiene intereses para no estar. Y parte aguas porque la marcha de los desaparecidos hasta cambia la consigna. Ahora no es dónde están. Ahora es ellos saben. Ahora, decir ellos saben significa que las Fuerzas Armadas saben. Y si las Fuerzas Armadas saben, el jefe constitucional de las Fuerzas Armadas es el presidente. Entonces el presidente tiene que exigir que se sepa. Entonces es todo un momento nuevo, una situación nueva, sumamente interesante, que en realidad lo que desata esta situación nueva en lo político, en lo social, en la solidaridad internacional, fue el triunfo del plebiscito y el miedo, pánico que tiene la derecha y un sector del oportunismo a que ganemos el plebiscito, que podemos ganarlo. Por eso la Unidad Popular Frente de los Trabajadores tiene tres líneas de trabajo. Impulsar lo social, la lucha social, como siempre lo hemos hecho en los gremios, contra el desempleo, por la industria nacional, por el plebiscito. Trabajar en lo político, por conseguir puestos en el Parlamento para diputados y eventualmente algún senador de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. En la primera vuelta, en la segunda vuelta, que cada cual vote lo que le parezca. Que es cuando se define el presidente, en la segunda vuelta, que cada cual vote según le parezca. Lo social, lo político y en el internacionalismo. Una cosa que nos unió, que galvanizó la unión de la Unidad Popular, alianza en sí misma, con los nuevos aliados, es la plena convicción de que la causa del pueblo palestino es la causa internacional de los pueblos del mundo. Tres líneas entonces, lo social, lo político y el internacionalismo. Y acá, en medio de esto, pensando en octubre, que en octubre se define el plebiscito, que en octubre se define el parlamento, que no se define el presidente, porque por más que Álvaro Delgado tenga muchos votos, solo no puede. Y los colorados y el Partido Independiente y todos los otros pequeños tienen que votar por separado para tener sus diputados. O sea, todo eso va a la segunda vuelta de noviembre. En octubre se define el Parlamento y el plebiscito. Y nosotros estamos en esa doble lucha, cuya única posibilidad para trabajar en un plebiscito que queremos despartidizar, pero politizar, y un voto partidizado por Unidad Popular Frente de los Trabajadores, requiere organización de base, más organización de base, más organización de base e inserción popular, inserción ciudadana. Que por suerte la tenemos en algunos lugares más que otros. Pero en el medio se nos cruzan las internas. Y esto de las internas es un tema que vale la pena reflexionar porque algunos no le dan importancia. ¿Qué? Si nosotros ya tenemos elegido el candidato a presidente y a vice, ¿para qué vamos a ir a las internas? Ojo. Primero, las internas son un requisito obligatorio. Y ahí, partido que no tiene 500 votos, lema que no tiene 500 votos, queda fuera. O sea, hay que ir. ¿Para qué se crearon las internas? El objetivo principal era que los partidos tradicionales se estaban desprestigiando como una especie de cooperativa de votos de gente que pensaba muy distinto entre sí. Sobre todo en el Partido Colorado, pasó mucho en los años 60 y 70 del siglo pasado. Había un candidato súper reaccionario y un candidato vallista moderado, y la gente que votaba el vallismo moderado después terminaba imponiendo en el poder, por una diferencia de votos, al candidato súper reaccionario. En el Partido Blanco, entre los blancos independientes y los blancos herreristas, pasaba algo similar. Yo votaba blanco a mi gente en la que creía, y resulta que le doy los votos al otro, que en realidad yo pienso que es un sinvergüenza. Entonces las internas generan que ese conflicto, lavando la imagen de los partidos tradicionales, no. Por voto ciudadano se decide quién va a ser el único candidato a presidente. Después presenten todas las listas que quieran. Pero una de las cosas que se define en la interna, y es muy importante para ellos, no para nosotros, es que se define el único candidato a presidente que va a tener el lema. Reivindicando el lema, que hoy es una simple y ridícula cooperativa de votos, reivindicándolo como si fuera un partido con ideas, y que por lo tanto elige un solo candidato. Además, el objetivo es arreglar las peleas adentelladas que por debajo de la mesa se dan los ambiciosos a cargos en los partidos tradicionales y en la socialdemocracia del Frente Amplio. Pero lo importante es que se dirime quién va a ser el precandidato presidencial del lema. Se dirime ahí en las internas los convencionales nacionales y departamentales. Después tenemos que hacer una convención nacional para volver a aprobar el programa y la plataforma política y para elegir la vice. Nosotros ya lo tenemos, pero esas son las cosas que exige la Corte. Y para nosotros, y esto es lo más importante, las internas tienen tres objetivos extraordinariamente importantes. Claro, es una obligatoriedad, hay que ir. Pero en primer lugar, tiene un objetivo político. Recordar a la ciudadanía que existimos, mostrar que somos fuertes, que estamos en crecimiento y que nuestras ideas son diferentes a todos los demás. Hasta por las formas de elegir en consenso nuestra gente, nuestros representantes. A mí me decían, recuerdo una vez, una persona que estaba cerca de nosotros en la elección pasada, ves, si vos fueras candidato a presidente, pero más hubieras sido candidato a diputado, yo te votaba. Y yo le contesté, mira, mientras creas que en la unidad popular lo que vale es el ser humano y no el programa, por favor, no nos votes. Porque realmente cada uno de nosotros hace lo que es feliz de hacer y lo que cree que por su capacidad y hasta por sus años puede hacer y ya no puede hacer. Y eso, somos un colectivo, ninguno de nosotros está buscando ningún privilegio. Pero eso se muestra en nuestra actitud ante las internas. O sea que el primer objetivo de participar en las internas es un objetivo político. El segundo objetivo es organizativo. Las internas son el ensayo general, el único ensayo general que vamos a poder tener, a ver cómo funcionamos para las elecciones de octubre. Tenemos que organizar la campaña, tenemos que organizar los actos. En los hechos ya este sábado estamos empezando a mirar hacia la campaña para las internas en la Plaza Lafone. Tenemos que organizar la campaña, tenemos que llegar a todos los rincones del país. Pero el día, la jornada electoral, el 30 de junio, tenemos que llevar las listas de la UP a todos los circuitos del país. La Corte no se encarga, en las internas no se encarga. Y aunque se encargara, era tal el carnaval de listas que va a haber, que lo mejor es entregar la lista en mano propia a la gente que sabemos que nos va a votar y cuidar permanentemente que en los circuitos estén las listas. Pero lo primero que tenemos que hacer ese día, con motos, autos, bicicletas, no tenemos helicópteros, pero vamos a tener medios, es llegar hasta el último circuito rural a llevar nuestras listas. Y después integrar las mesas a los efectos de defender nuestros votos. Si políticamente era importante tener muchos votos, organizativamente, la capacidad que tengamos de organizarnos en la campaña y ese día nos va a medir fuerzas y prepararnos para la gran batalla de octubre, donde en las mesas vamos a tener que pelear simultáneamente por el plebiscito, por las hojas del plebiscito y por las hojas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Organizativa, esa es la segunda oportunidad que nos dan y vamos a tomarla con alegría, recoger el guante, lo político y lo organizativo. Pero en tercer lugar, La otra cosa importantísima que nos da la interna es la evaluación cuantitativa de nosotros mismos. Fantástico, terminaron las internas. ¿Cuántos votos tuvimos en Tacuarembó? ¿Cuántos tuvimos en Paysandú? ¿Cuántos tuvimos en Flores? ¿Cuántos votos tuvimos en La Teja y cuántos votos tuvimos en Positos? Porque los votos, sean clase obrera o lo que sea, o intelectualidad, sea un viejito como yo o un joven de 18, el voto vale uno. Y estamos en una campaña electoral. Entonces tenemos que medir cuidadosamente cómo respondieron nuestros compañeros. No estamos midiendo electorado, estamos midiendo militancia, porque el voto no es obligatorio. Pero estamos midiendo un umbral de gente que no solo nos vota, sino que está decidido a votarnos aun cuando no sea obligatorio. Eso es un nivel distinto. Quizá ese día llueva, quizá ese día truene. Es decir, pero ¿cuánta gente está dispuesta a decir sí en las internas con un nivel de conciencia superior al que nos vota por obligación, porque la votación es obligatoria? Entonces, compañeros, estos tres temas están íntimamente relacionados. Vamos a las internas porque es obligatorio, es un requisito obligatorio. Nosotros, nuestros candidatos, no los elegimos ahí, en una reglamentación burguesa. Los candidatos los elegimos nosotros, y ya los tenemos elegidos. Pero cumplimos con tres objetivos, ya que están las internas. Un objetivo político, marcar una presencia, tenemos que tener muchos votos. Cada voto que logremos en las internas es una carta de convicción para los que están dudosos de votarnos en octubre. Político. En segundo lugar, organizativo. Es un ensayo. Y en tercer lugar, cuantitativo. Mirar seriamente los números, mirar la realidad. ¿Cuánta gente pudimos mover? ¿Cuánta gente pudimos convocar en forma militante para que nos apoyara departamento por departamento, barrio por barrio? Y esto es muy importante. Por eso, desde ya, en plena campaña, así como la dirección del esfuerzo principal fue la juntada de firmas, hoy la dirección del esfuerzo principal son las internas. Hay una variante táctica. Seguimos pensando en la forja de la fuerza para la liberación nacional, para el socialismo. Seguimos pensando en octubre. Pero una votación grande en las internas, prepara el mejor escenario para octubre, para los dos grandes metas de octubre. Eso lo resolvemos con una muy buena votación en las internas. ¿Y con qué contamos? Si nosotros tenemos formidable disposición en las organizaciones que integran la Unidad Popular y muchos sectores de la Unidad Popular y Frente de los Trabajadores, muchos sectores tienen organizaciones de base, pero a nivel de unidad popular todavía nos falta organización de base de unidad popular en muchos lados. Si nosotros comparamos la cantidad de militantes que tiene la unidad popular que se integran a los distintos sectores con los votos, nos damos cuenta que hay un montón de votantes que no están integrados a los grupos y que por lo tanto no van a estar integrados en las organizaciones de base que tiene el 26, que tiene el PCR, que tienen los humanistas, que tiene el PT. Necesitamos organizaciones de base de la unidad popular para incorporar a la militancia práctica a gente que no es de ninguno de los grupos. Y acá tenemos una inarmonía, tenemos varias inarmonías. La prensa de los sectores es importantísima, esta radio, la juventud, La Verdad, el Tribuna de los Trabajadores que tiene el PT, es decir, prensa tenemos, radial, en circuitos de televisión, por FM, es decir, tenemos un montón de recursos que no pueden confrontar, claro, con los grandes medios, pero los tenemos. Y todos ellos valen como los trabajos en red que están haciendo los compañeros humanistas a través de un canal que tienen. Todo sirve, pero es insuficiente. Necesitamos primero un órgano de difusión de la propia unidad popular, el CHASC. Lo tuvimos la vez pasada. Necesitamos mesas redondas. Necesitamos talleres. para trabajar sobre temas específicos y a los cuales invitemos a profesionales y a expertos dirigentes del movimiento obrero que de repente no están en nuestras filas, pero que pueden, están dispuestos a aportarnos valiosísimas ideas. Necesitamos, ante todo, más organizaciones de base, más inserción, evaluar la inserción y cada organización de base que tenga su plan. No se trata de reunirse todas las semanas a charlar y ver si yo, la agrupación que más vinculada conmigo, Cordón Norte, no son compañeros del 26, pero venden el diario, es decir, y hacen finanzas con el diario. O sea que hay que utilizar todo, y en ese sentido es interesante que una organización de base tiene que tener un plan, y tiene que tener un plan que comprenda metas, que empiece por una lectura social y cultural del ámbito donde influye. ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Cuál es el boliche donde se junta la gente de noche y ven el noticiero de Canal 10? Porque les interesa tomando una copa. ¿Cuál es el club social? ¿Cuál es el club de babifútbol más importante? Tenemos que tener el relevamiento. ¿Cómo está funcionando el policlínico? En función de eso, el plan tiene que tener una propaganda que vincule los temas concretos como expresión de los grandes temas nacionales, siempre. Sea el tema de la violencia, sea el tema de la falta de medicamentos, sea el tema del desempleo. Todos los temas concretos que golpean mi barrio, que golpean mi departamento, son una expresión singular de los grandes problemas que tiene el país en su conjunto. ¿Cómo entender el vínculo entre lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mis vecinos y lo que le está pasando al país? ¿Cómo entender el vínculo entre lo que pasa a mí, las grandes soluciones que plantea la Unidad Popular Frente de Trabajadores y cómo eso va a repercutir en los problemas concretos de mi barrio? Tiene que estar en el plan. Tiene que haber metas de visitas, de volanteadas, de pintadas y de obtención de recursos financieros. Los recursos financieros son el alma de todo esto, son el combustible para que todo funcione. Y realmente cada sector de la Unidad Popular, con 1000 sacrificios, está haciendo sus finanzas, es correcto, y tenemos que apoyar a todos los sectores que hagan finanzas, pero necesitamos finanzas de la Unidad Popular, necesitamos perfil propio, tenemos un local, hay que bancarlo, todos los meses se paga la luz, se paga internet, se pagan impuestos y tenemos pago unos meses todavía en adelante de alquiler, pero ahí con un préstamo que nos hicieron también los sectores, que hay que devolverlo. Entonces, ¿hasta cuánto tenemos combustible? Bueno, hasta que ustedes dispongan, ¿no? Compañeros, no salir ahora a aportar ustedes, sino a crear una red barrial o departamental y después conseguir ese dinero y enviarlo al local de la Unidad Popular. Yo diría que al nivel de giras, volantes, afiches que estamos haciendo, tenemos todavía nafta para 3 meses sobrados, pero todo se acaba. Bueno, compañeros, de todos modos, lo más importante es que esto sigue, que el sábado nos vemos en Plaza Lafone a las 11:30, 12 de la mañana, con la fórmula, que empieza la carrera por las internas y que es la meta más urgente hacia la gran batalla de octubre. Nos vemos. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.